Una persona por mensaje de texto la saca. ¿La saca? Su celular termina en 090. Y bueno, la escribió perfectamente y la dijo. Cortó. ¿Cortó? ¿El que era el ganador? Bueno, lo volvemos a llamar. Bueno, 12289626, ¿qué más dicen? Ah, para mí, otro de la familia Galarga, Elber, pero no, no es ni Elber ni Elber. Que supo estar en la presentación del programa. No, pero lo que pasa es, claro, como el otro día, uno puede caer cada tanto, pero miren que claro, todos ahora, los días, ¿no? Ahora me quieren dar todos los días. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo andan, Sebastián? ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Vos sos el mismo Sebastián del mail? Yo soy el mismo Sebastián del mail y fui tu profesor de heavy metal. Claro, o sea, película. La sacaste por mail y por mensaje de texto. Eras el mismo, qué plato. El mismo. Qué jugador, ¿eh? ¿Me escuchaste que fui profesor de ustedes de metal? De metal, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Apenas vi el mail, la saqué. Ahí está. Le emboqué porque es mi jefe. No me digas. Sí, señor, trabajo en para Henderson y compañía hace 15 años. Ah, ¿verdad? Por lo que el identikit es... Robin Henderson. Robin Henderson, exactamente. Ah. ¿Sabes que después me entró la duda? ¿Es uruguayo? No. Bueno, ahí va, yo tenía... No, tengo, bueno, pero vive hace por lo menos 60 años. Está anulado, este juego está anulado, por supuesto. Perdieron. No, mira, Robin Henderson sí es uruguayo. El padre no lo era y los hijos tampoco. Ahí va. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, Sebastián, te llamamos en un ratito por el tema entradas. Bueno, un saludo. Gracias. Le dejé un disco a ustedes que saqué, de que es un tributo al metal uruguayo. Ya aprovecho, ya que gané, también paso el chivo. Dale. Se lo dejé a Gustavo, para que de repente lo mire. Están buenos, tiene buenos temas. Son temas de bandas de metal de ahora haciendo temas de metal uruguayo viejo. Ah, dale. Dale. ¿Cómo se llama? Entre Caos y el Orden, tributo al metal uruguayo. Está. Culturalmente es interesante. Ustedes que siempre están hablando de cultura, más allá de los sonidos, aunque no todos los temas son fuertes, culturalmente es importante para, creo que para la cultura uruguaya está bueno. Ah. Así que si quiere lo bichan, se lo dejo. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, Sebastián, no cortes. Lo de la pregunta de algún restaurante, yo dudé porque muchos locales de tienda inglesa tienen un restaurante por adentro. Eso yo decía que le preguntáramos a Betingo, que va a